estamos en el segundo bloque de Desde Abajo, donde nace el rock. Donde nace el rock. Y recuerden que nos pueden llamar al 4443-7424. Recuerden que ahí viene Suerte de Perros. Sí, tienen que compartir la foto en Facebook y poner me gusta para ganarse el CD que va de regalo. Es una banda muy grosa que tocó en Cemento. Recuerden, es amigo de uno de los productores nuestros. Amigo de Karna, me parece que está bien. Amigo del señor. Perdón, ¿sos amigo de Karna? No, ¿no? No, dice que no. Menos mal. No, porque ya era complicado que seas amigo del señor. Perdón, les voy a pedir la hojita, porque Karna se llevó mi hoja. Ah, mira. ¿Se llevó la hoja? Se llevó mis hojas. Yo te di cualquier cosa, ¿no? Sí. Sí, tengo un quilombo acá. Ahora que vamos a tener los cinco primeros. Los cinco primeros. Cinco primeros. Ahí está. Ahí va. Ya estamos todos preparados. Ya te voy a agarrar, Karna. Vamos a tener los cinco primeros hoy. Busqué no banda de mujeres, sino banda que tengan una mujer cantando. Perfecto. Una cosa distinta, claro. Vocal. Sí, hay muchas. También hay muchas que tienen solo un o guitarrista sola mujer, pero yo busqué hoy que canten. Igual la gran mayoría son todas mujeres. ¿Divididos no había puesto una baterista mujer o yo tengo mal entendido? No, mal entendido. Sí, había leído una noticia. No, Andrea Esteves. Ah, mira, ¿sí? En tu cara. No, pero no, salió un tiempo con, no sé si era Andrea Esteves o algo así, un nombre así, toca la batería. Y Andrea Álvarez. Genio, Beto. Cualquiera. Sí, Andrea Esteves. No sé quién será, un saludo. ¿Pero Andrea Álvarez tocó con Divididos un tiempo? No, pero toca la batería. Claro, toca la batería, estuvo tocando, sí, la banda de Andrea Álvarez es espectacular. A mí me encanta, me encanta. Bueno, antes de los cinco primeros, recuerden que nos pueden buscar en Desde Abajo por Facebook, en Twitter, Desde Abajo DNR, ok. O si no, si son más tecnológicos, que ahora están subiendo un par de videos y pueden compartir la foto del CD de Suerte de Perros, lo buscan por Desde Abajo DNR. O si no, nos llaman al 4443-7424 y nos llaman en vivo y piden el CD o piden mandar un saludo o lo que quieran. Les recordamos que también al final del programa se va a sortear el disco de Suerte de Perros que está por llegar en un ratito para la entrevista. Tienen que compartir nada más la foto del disco, la comparten por Facebook y ahí los que más la comparten se van a llevar de regalo el disco y alguna sorpresita más, un brownie de regalo. Y la semana que viene nos van a dar entradas para Circus al límite. Al límite. Que vinieron la semana pasada. Nos van a regalar entradas. ¿Dos entradas? Dos entradas. Vamos a sortear dos entradas entonces. Así que ahí tenemos un par de premios. Hay un regalo sorpresa también la semana que viene. Sí. Hay que participar para el mes, a fin de mes va a ser eso. ¿A fin de mes? Sí. Ok. La gente de España estaba muy interesada. Sí, tenemos que mandársela. Eso es un problemón igual, sí. ¿Eh? Sí. No podemos entrar cosas. Ellos tampoco. Podemos sacar nada. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos con los primeros. Vamos. El número 5 es una banda que se llama Familia de Ukeleles. ¿Familia de Ukeleles? Familia de Ukeleles. Apa. No todos tocan ukeleles. Tienen otros instrumentos, si no sería medio en volante. Claro. Y canta Mel Muñiz, una piba que canta espectacular. Vamos escuchándolo un poquito. Vamos con el Train, se llama este tema. A ver. ¿Suena el ukulele? Claro, ya. Por ende. Tienen otros instrumentos. Hay un señor que toca la percusión, que hace percusiones con bolsas y cosas medias raras. Con cosas locas. Claro. Gente rara. Hipster. Pero no, son muy... Arranca como muy tranqui. Ahí va subiendo a poquito, es como un tren. Claro. Es todo verdad. En el baúl. Train. Escuchemos ahora cómo canta esta muchacha. Me da domingo. Tipo, tengo que limpiar mi casa. Es en la ruta esto, ¿eh? Claro. Sí. Apa. Cara de sorpresa, veo. Sí, no. Es para la Mistrufest, la gente de la producción. Anotame. Esto lo podía estar escuchando todo un domingo, de verdad. Sí, a mí me da ruta también. Es ruta. Vas con la cabecita así. Moviéndola. Es así porque estás saliendo. Claro, que alguien te dé mate y vos fumándote un cigarro, claro. Escuchando esto. Te da como, sacás la sonrisita, ¿viste? La mueca de, qué copado esto. Claro. De acuerdo, Familia de Ukeleles, muy bueno. Tocan gratis a veces. Habíamos quedado para ir a verlo, si no, ¿la verdad? Yo había colgado. Claro. Habría que buscarlo, ponemos en Facebook, para quien quiera. Son muy... tocan por lo general en Capital Federal, así que... ¿Hay videos en YouTube? Sí, está el disco completo en YouTube, lo pueden ver de ahí, si no lo pueden comprar en los... El Salvador YouTube. Claro. Vamos con el puesto 4. Puesto 4. Esta es una banda que encontré ayer. Ah, fue muy reciente. Ayer. Escuché este tema. ¿Qué es esto? Me suena a hit. No sé por qué. Este tema, el original es de un DJ, se podría decir, Martin Solveig. Sí. Que canta con un negro, perdón, no, negro funk, así. El negro es la reencarnación del funk. Ok. Y estas chicas son de acá, toca la batería, toca Silvana Cola Giovanni, la de Les Ladies. Ah, mira. Yo, ¿sabes qué? Creo que vi esta banda, creo, no me acuerdo. Creo que en algún momento. Tiene mucho fan. Sí, mucho fan. Un poquitito. ¿Cómo se llama la banda? De Nenas. De Nenas. Me tira un brito este más que claro. La cabeza. Sí, creo que las vi y tienen toda una estética muy funky cuando sí. Tocan. Sí, sí, sí. Son más producidas, digamos. Obvio. Tienen mucha producción en sí. Y Silvana pasa de Led Lady, Jimmy Rip y ahora con esto claro. Que se produce. De funk. Nenas. Vos sabés que a mí el funk sí, sí, tira sí. Como loco. Y hablando de Led Ladies, en el puesto número 3, sí. Adivina qué puse. Led Ladies. Led Ladies. Está bien, está bien. Led Ladies, con este cover que hacen de Led Zeppelin. Okay. Yo creo que... Ya con ese riff, ya está. Esta es una de las mejores bandas del under que hacen cover de bandas. Porque es complicado hacer covers de bandas. Dedicarse obvio. A hacer covers de bandas porque... Como que algo no te cierra. Y no hablamos de la Pornis, ¿eh? Por no, favor. No, por favor, ni de Lali. No. ¿De quién? Lali Espósito. Ah, sí, hace covers. Sí. Mamá. Y, bueno, es linda, todo se le permite. Bueno, la chica de la Pornis también. No nos vamos a hacer los boludos. Bueno, escuchamos Wallota Love, de Led Zeppelin. Me gusta. Y tiene su power. Tiene, sí. Aparte lo hacen muy distinto, o sea, no distinto en formato del tema. Además, ya le ponen su estilo. Claro, además ser mujer es distinto, ¿viste? Por ahí esto era hace mucho tiempo, del claro. Zeppelin viene ya de años. Sí, sí. Por ahí el rock era un poco más machista. Claro. Había mucha mujer en el rock por esas épocas. Y le pone otra impronta, me parece. Claramente. Y ahora vamos a bajar bastante. Pero bajamos así, nos bajamos. En esta montaña rusa. Me pongo a llorar. Yo puse una banda que a mí me encanta, yo la escucho hace mucho. Gracias a Mel Muniz, la cantante de Familia de Ukelele, yo conocía Las Taradas. Las Taradas. Ah, son conocidas Las Taradas. Las Taradas se han hecho conocidas. Sí. Vamos. Se hicieron conocidas ahora, tocaron en Luna Park. ¿Tocaron en Luna? Tocaron con Sass. Con Sass. Ah, banda, son banda teloneras, ¿cuál son? Teloneras. Sí, ahora van a ser un Vorterix. Ah, claro. Mirá, gente grosa, entonces claro. Ya. También tocan con ukeleles, instrumentos. Multiinstrumentista. Multiinstrumentista, pero no es que lo vas a ver con una guitarra eléctrica. Muy hippie. No sé, una batería. Por ejemplo, la percusionista toca con dos toms, dos tambores, un platillo y con las manos. Claro. Ahí se tendría que poner todo lo que dije yo. Perdón, y grita mucho. Sí. Esa chica grita mucho. Sí. No la quisiera tener Vamos de novio. Vamos a escuchar. Grita, pero cantando bien. No sí, grita. No, grita, sí, grita. Son muy virtuosas. Vamos a escuchar El Show del Perro Salchicha, se llama este tema. Ah. A ver. Es de María Elena Walsh. Ah, mira. Pero, con una impronta. Es muy buena. Quiero que mis hijos se escuchen de este tipo de música. Hace muchos temas de María Elena Walsh. Tiene el otorrino laringólogo también. Sí, ese me quedó grabado en la mente cuando lo escuché. Es muy bueno. Tiene muchas versiones copadas. Hace música también de los 50, 60, reversionado. Son muy virtuosas todas. Es un lindo espectáculo para verlas, me parece. Sí, espectacular. Aparte, pues, nada. No contemos más nada para la comisaría del hombre sigue claro, en pie todavía. Claro. La comisaría del hombre. Y bueno, yo te dije que esto era una montaña rusa. Sí. Ahora bajamos con la tarada, pero nos vamos para arriba porque viene una banda de Estados Unidos. Creo que es la primera vez que pongo una sí. internacional. Pero este tema yo lo escuché en MTV. Antes que pasaran todos los... Claro, antes que sea TV La basura. Vieja MTV. Sí. Claro. Lo vi el video, viste que antes te sentabas a ver los videos. No teníamos YouTube. Sí. Claro, no existía YouTube. Y lo escuché y después no lo encontré más. Hasta que un día lo encontré y lo puse en YouTube. Claro. Pero no te acordabas ni el nombre, ni el nombre del tema, ni de la banda. No, puse banda de pibas que tocaban, entonces salió. Son de Palo Alto, California. Este lo escuchamos entero porque para mí es un temazo. Lo que... Está bien. ¿Lo escuchamos entero? Sí. Se llama Take It Off y son de Donas. Quien lo tocan, son muy power, ¿eh? No me acuerdo, capaz que me lo pones y... Lo vas a conocer. Bajate el disco, está buenísimo. Hace una especie de hard rock. Espectacular. Los dejamos escuchando Take It Off de Donas.